7 de marzo. A la ciudad de Agua Prieta vino gente de donde quiera. Vinieron a las carreras de relámpago y el moro dos caballos de primera. El moro de Pedro Peter era del pueblo de Cumbas, muy bonito y muy ligero. El relámpago era zaino, era caballo de estima de su amor Rafael Romero. ¿Y eso qué sabor, compadre? ¿Cómo dice? Apedrecharon apuestas, obreros y ganaderos, patrones con inquilinos. ¿Y póngale 15, primo? Cantineros y meseros, choferes y visitantes del pueblo, sin un vecino. Tráigame una jaja de pir, señor, que la carrera la tengo ganada. ¡Vamos a tomar, viejo! ¡Salud, salud! Francis y Jesús Valenzuela casaron 15 mil pesos con el zaino de Romero. Y dice Julio Morales, se me hace que con el moro nos ganan todo el dinero. Así así. Andaba Trini Ramírez, también Chito Valenzuela paseando ya los caballos. Corredores de pata, dos buscadores de triunfo, los dos serán buenos gallos. Oye, mira el Benja cómo va a ser el pinto, hijo. Por fin dieron el tanteado, el moro salió adelante con la intención de ganar. Ramírez le tupe al zaino, arriba de medio cauce dejaba el moro para atrás. Leonardo Yáñez Hernano, compositor de estas letras, a todos pidió disculpas. ¡Sisa! ¡Sisa! Así se acabaron dudas, ganó el zaino de Agua Prieta y perdió el moro de Cumbas.